me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33-34-41-42-98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola. Muy bien. Felices. Tenemos muchos anuncios el día de hoy. Sí, muy bien y de buenas para variar. Perdón, es que la maestra llegó tarde, pidió anuncios y el check dijo, pues de una vez todos, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Que se acuerden de una vez de todas nuestras patrocinadoras. ¿Ah? No, oye, ¿sabes qué? Aparte está perfecto porque así nos van a dejar platicar, nos van a dejar decir qué estamos festejando el día de hoy, sí. Por qué venimos así como tan alocadas, diría Valentina. Estamos esperando a Marianita que se pueda conectar. Sí, creo ya prontito. Creo que no he encontrado sus audífonos, ese es el problema del día de hoy. Pero bueno, es lunes. Es lunes. ¿Qué podemos esperar? Además, espera, con esto de las mudanzas, oye, si regularmente uno no se acuerda a veces dónde tiene las cosas, pues ahora con las cosas empacadas, menos. Pues menos, ¿no? Espero que no me los haya dejado ya en la casa. Que estén todavía en su casa. Sí, y pues bueno, chicos, con la novedad, queridos radioescuchas, este es nuestro programa número, ¿qué a número, Alejandra? 53. ¿53? Y eso quiere decir una sola cosa. Que cumplimos un año, ¡sí!, de transmisiones, lo cual es fantástico y te pone a pensar, híjole, qué rápido se fue el año, ¿no? De sí. Verdad, de verdad que sí, fue muy, muy rápido. Comentábamos en el programa anterior que hace un año que andábamos, ándale, Citlali, ándale, ándale. Sí, oye, fíjate que vamos a hacer un proyecto así, ¿te late? O sea, y Marianita así como de, ¡ay, qué miedo! Ajá, sí, de hecho sí, pues, sí, pero ¿y qué vamos a decir? Al principio es un poco de miedo cuando lo estás planeando, uy, sí, no, bueno, salen todas las ideas y todo bonito. Sí. Y cuando alguien más se suma y dices, ¡qué padre, ya dijo que sí! La que sigue, ¡ay, qué padre, ya dijo que sí! Pero ya cuando estás aquí dices, ¡ay! ¿Y ahora qué les digo? Pero yo les quiero decir que hemos tenido felicitaciones, nos han mandado mensajitos. Gracias a la parte esta que tiene WhatsApp, donde te deja poner tus estados. Bueno, pues sí. Yo dije, vamos a poner ahí que cumplimos un año, a ver qué pasa. Y sí hemos recibido muchas felicitaciones, incluso de personas que yo no sabía que nos escuchaban. Entonces, agradecemos muchísimo eso. Saludos. Y pues son los ánimos, ¿no? Para que uno siga adelante. Exacto, y siga corriendo. Sí, oye, se siente bonito que no nada más mi mamá, mi hermano y mi prima nos escucha. Sí, que hay más gente por ahí. Y hablando de eso, quiero mandar saludos precisamente por lo de los estados. Yo puse también igual un estado de que cumplimos un año. Ajá. Y bueno, un amigo queridísimo, no vive aquí, vive en Tala, pero espero que nos esté escuchando. Entonces, saludos hasta Tala. También quiero mandar saludos a mi amiga Edna, que su mamá cumplió años este fin de semana y creo que hasta le llevaron serenata. Entonces, saludos. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! Y por último, a mi otra amiga Victoria, que sé que seguramente debe estar escuchando el programa, y saludos a ellas. Qué bonito, la verdad que sí es bonito ya cuando te mandan los saludos así, gente sí. que no te esperas, ¿no? Y que sabes que están aquí. Entonces, qué padre. Sí, oye, sí. Por ejemplo, mira, hay personas que nos escuchan desde el principio. Me gustaría hacer una listita de quién. Ah, sí. Pero de todas maneras, en el camino, en este trayecto de un año que llevamos, hay personas que se han adherido al proyecto después o que se han vuelto nuestros fans después, escuchando los podcasts, por ejemplo. ¡Saludos, porque, Beto! Sí. ¡Saludos! ¡Ah, sí! Flaquito Beto, saludos. Sí, muy participativo tú y muy ganador tú también. ¡Ah, sí, oigan! A lo que iba es que, por ejemplo, hay personas que ha sido reciente, como te decía, no todo el mundo nos puede escuchar en vivo, entonces también a través del podcast, pero que no se los pierden y se siente bien bonito cuando te dicen. Y de hecho, alguien que también nos escucha recientemente me dijo, bueno, de tanto que yo creo que escucha los podcasts y cómo les mandamos saludos, me dijo, por favor, mándale un saludo a las chicas de la mesa, mándale un saludo a Ixba que les trae las bebidas y mándale un saludo al chat que está en controles. ¡Qué volado! Y como no se acordaron del nombre del señor, me dijo, y también para el señor que tiene la librería. O sea, el señor Funk. Saludos al señor Sergio Funk, que es la verdad es que es el que se debe de llevar todos los aplausos o la mayoría. Bueno, todos no. Vamos a dejarnos algunos para nosotras. Nosotros también hicimos méritos. Sí. Pero realmente es cierto que proyectos como este no existirían si alguien como él no se atreve a darnos voz. Exacto. Entonces, gracias, señor Sergio Fong, aunque nos ponga a trabajar. Claro, claro que sí. Como bien diría el señor Lezama, este es Radio Carfong. Y vaya que sí, saludos a Cristos. Pero sí, bueno, como decíamos, este es un proyecto, como tantos otros que hay aquí en Radio Cartón, en el que gracias a la visión del señor Fong de abrir este espacio y de darnos espacio también a todos los que participamos, pero cada uno de los proyectos en individual también tiene como su razón de ser, sus motivos, el espacio a donde quieren llegar y los temas de los que quieren tratar, ¿no? Entonces cada proyecto, cada programa en este caso que compone Radio Cartón, pues es un proyecto interesante. También les invitamos a que si tienen oportunidad los escuchen, porque hay de todo y para todo. Y por supuesto nosotros, ¿verdad? ¡Claro! ¿Qué estamos cada cuándo, Ale? Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde aquí, obviamente, en Radio Cartón, donde más. Y nos da un gustazo, bueno, que nos acompañen como el día de hoy. Espero que estén comiendo. Si ya comieron, pues igual, provechito a todos los que ya comieron. Que ya llegó Marianita. La cuarta mosquetera, no. Sí. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, y sí encontró los audífonos. Sí. Sí. Salúdanos. Empacado, si no me acordaba. Sí, no, me imaginé, Sí. Tan previsora Mariana. Salúdanos, Marianita, saluda al auditorio. Saludos. Hola, ¿cómo están? Ya las extrañaba. Sí, sí, nosotras también, nomás porque sabemos que andabas muy, muy ocupadita. No parecía. Andaba muy feliz donde andaba, ¿no? Sí. ¿Cómo dicen? Ya llegó el que andaba ausente. Sí. Bueno, aquí se aplica. Todavía no es Día de Muertos, pero como dirían por ahí, no andaba muerta, andaba de parranda. Andaba de parranda, exactamente. ¿Y qué tal, Marianita? ¿Qué tal con nuestro primer año? Oye, qué rápido pasa, ¿no? Sí. Bastante. Y apenas hace un año que estábamos de que, a ver, ¿y quién va a ser el programa? Y conociéndonos por videollamada, ajá, sí, nos podíamos ver por el COVID. Ándale, con aquello de la Susana a distancia. Sí. Sí, se ha pasado muy rápido. No recordaba esa parte, fíjate que la primera junta fue de veras por, sí, videollamada, no recordaba, sí, yo es eso. Sí, es cierto, yo tampoco. Gracias por hacernos recordar. Ay, sí, y es que ustedes no saben, digo, a veces podría pensarse que es como muy sencillo que dices, ah, sí, vamos a hablar de tal cosa, nos paramos frente al micrófono y empezamos a hablar como Merolico, ¿verdad? Bueno, yo sí un poquito, pero... pero la verdad es que tras bambalinas, pues también se hacen muchas cosas. Sí. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar frente a un micrófono, pues ya se darán una idea. Pero los que no, es un poquito entre divertido y de volverse loco, ¿no, Marianita? Sí, sí, parece que, como dice Tlali, parece que es fácil, pero también no es fácil tener tema para cada lunes. Que de repente dice... Ay, hay tantas cosas, ¿no? Pero realmente no es tan fácil. Primero escoger un tema, sí, después hacer la investigación, sí, y luego que siempre te quede esa duda de... ¿Y les será interesante para, ajá, los... para el público? Yo lo escucharía. Sí, oye, pero... Y aparte... Ay, perdón. No, adelante. Puedes escoger un tema, pero al final ese tema tiene como muchas variantes. También. Entonces, ya una vez que escoges el tema, debes escoger por qué camino te vas a ir, porque si no, que alguna vez a nosotras nos sucedió, sobre todo en los primeros programas, que elegíamos un tema y al final como que hablábamos tantas cosas del tema que no tenía sentido. Sí, como que no nos, o sea, enfocábamos como que en una... nada más ahí metiendo y es más bien como ir aprendiendo a como seguir una línea y también en la investigación, porque como somos cuatro, es muy fácil que cada una investigue una cosa diferente y que a la hora, sí, de juntarlo digas, híjole, ¿y ahora cómo hago que todo cuadre? No, y espérate. Pero también eso es lo interesante y lo divertido. Sí, sobre, sí, todo cuando yo hago que me echele a un montón. Yo creo que lo más complicado y lo más divertido es precisamente eso que dijo Mariana ahorita, que somos cuatro mujeres. Sí. Eso ha sido como repito, lo complicado y lo divertido, ¿no? Al mismo tiempo, porque somos cuatro mujeres con opiniones diferentes, con, sí, estilos de vidas diferentes. Ha habido programas en los que alguna se queda callada porque dices, no, es que la verdad es que no sé, desconozco el tema, sí, más bien, sí, vengo a aprender, ¿no? Y también eso es muy válido, entonces... Nos hemos acoplado. Yo me puse a escuchar nuestros primeros programas y la verdad es que yo me río mucho. Hemos ido corrigiendo algunas cosas. Sí, sí. Creo que cada día venimos con más ganas. ¿También? Bueno, algunas venimos así como, es lunes. Pero es bonito, ¿eh? La verdad es que es muy padre. Yo les quiero recordar algo que leímos en el primer programa, no sé si se acuerden, que cada una trajimos una canción que nos gustaba mucho. Sí. ¿Sí? Y leímos varias cosas acerca de la mujer, pero un punto que a mí yo quisiera repetirles, dice, hablando de que Citlali me pone a leer, sí. Dice, el rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales muy relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. En la actualidad es habitual encontrar mujeres ejerciendo la presidencia de un país, dueñas de restaurantes, de agencias, de gimnasios, de programas de radio, uh-huh, infinidad de cosas que realmente, si lo pensamos, o sea, uh-huh, sin irnos demasiado lejos, hace 50 años no teníamos la voz que tenemos, uh-huh, actualmente, sí, y no teníamos la libertad que tenemos actualmente. Sí, sí. Por un lado la voz para expresar lo que queríamos decir abiertamente y por otro lado los foros para poderlo hacer. Sí, uh-huh, y que hay una cosa, yo en esto le doy toda la razón, saludos al maestro que es el mejor Ubermoto del universo. Saludos. Él siempre ha dicho que gran parte de la culpa o bueno, no. ¿La responsabilidad? No sé, en parte sí, no, uh-huh, sé si me vaya a explicar bien, espero hacerlo bien, no quiero que alguien se enoje, pero nosotras mismas, uh-huh, tenemos mucho la culpa de limitarnos en estas cosas. ¿Por qué? Porque nacimos y crecimos en una sociedad machista donde nosotras mismas uh-huh. criamos a esos machos uh-huh. que después no nos dejaban hablar, no nos dejaban opinar y nos decían tu único trabajo es estar en la casa atendiendo a los hijos, atendiéndome uh-huh. a mí y te quiero de buenas cuando yo llegue. Uh-huh. Tú te vas a ir a trabajar como tú no sirves para eso, ¿no? O sea, durante mucho tiempo los micrófonos de una radio siempre estuvieron a cargo de caballeros. Sí. ¿Sí? Siempre, o sea, no sé, yo no tengo el dato quién sería la primera mujer que hizo un programa de radio, pero me imagino que fue un escándalo. Sí. Entonces, pues ahora estamos aquí, ya estamos festejando un año, nos tocó algo más libre esta vida sí. y pues a festejar, chicas. Sí, sí. Lo que decíamos también en el primer programa, ¿no? Aquí somos cuatro chicas que estamos en una... Bueno, no es que nos llevemos demasiado años entre nosotras, pero... No, nada que ver. Pero de alguna manera sí a cada una nos ha tocado un poquito diferente. Que son 20 años. 20 años no es nada, decía Carlos Gardel, ¿no? Nada, nada. Nada, nada. Bueno. Pero precisamente a pesar de nosotras ser ya, estar viviendo en la modernidad, pues a cada una nos ha tocado vivirlo un poquito diferente, la verdad, a pesar de eso. Y y bueno, hemos tratado también de transmitir eso aquí en el programa. Claro. En el cuando regresemos, porque yo quiero que ya iniciemos con la música. Sí, sí, perfecto. Y vamos a iniciar, si mal no recuerdo, como en el primer programa, donde la más pequeña va a tener la primera voz de sus canciones. Ahora no es Carlos Rivera. No, me sorprendió que no haya sido Carlos Rivera, pero bueno, ya ella nos contará por qué. Pero ya cuando regresemos a platicar, quiero que hagamos una lista de todas nuestras invitadas que han estado con nosotros y después de nuestras patrocinadoras. Claro, ¿les parece? Que sí. Claro que sí. Veamos que esto, o sea, no somos cuatro o no somos cinco juntando al señor Sergio Funk. O sea, somos muchos y esto se hace gracias a un equipo. ¿Sale? Claro. Sí. Marianita, preséntanos tu música, por favor. Bueno, la canción que yo escogí hoy es porque ando en un mood del amor. Sí. Así, por las nubes. Y es una, la canción se llama Por Primera Vez. Es de Camilo y Evalona Montaner. Y esta versión específicamente me gusta todavía más que la original. Es una versión que hicieron ellos ahora en pandemia. En la azotea. Hicieron como un mini concierto que se llama Concierto desde Casa. Ajá. Y tal cual eres Camilo con su guitarra y un micrófono a él, un micrófono a Evalona. Y es una versión acústica y la verdad está todavía más bonita que la original. Así que espero que la disfruten mucho. Muy bien. Vamos a escuchar. Está volvió. Ya empezó Beto. Tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo. Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces. Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez, yo volví a nacer contigo. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Si yo te tengo no me falta nada. Tan largo que fallaría casi es mañana. para darte los besos que nunca nos dimos. Para decirte cosas bonitas, siempre yo aquí estaré. Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez, yo voy a nacer contigo. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Te amo, mi amor, te amo. La primera vez que cantamos esta canción en esta casa. Ya venimos, chicas. Ay, el amor. Sí, el amor. Sí, qué bonito, qué maravilloso. Salud. Ay, gracias. Lo silencié, pero sí me vieron. Yo no vi, estaba volteada sí. Para otro lado. Yo sí vi. A ver, y más o menos, ¿a quiénes hemos tenido de invitadas, chicas? Acuérdense. Bueno, si mal no recuerdo, creo que nuestra primera invitada fue Oli. Sí, creo que sí, de Oli Faciales. Faciales y depilaciones. Sí. Saludotes sí. A Oli. Saludos. Casi recitamos el comercial. Sí, de hecho. Cuando quieras tener, como dice Ale, a ver, tú te lo sabes, Ale. Sí, y de verdad seguimos recomendándola al 100%, claro que sí. Al 1000%. Ella es buenísima para esto de las depilaciones, uh-huh. Para los tratamientos faciales. Uh-huh. Ya ahorita le ha crecido un poco el trabajo, pues de repente hay uh-huh. Meses mejores que otros. Sí. Sí. Pero bueno, eso creo que es algo normal. La uh-huh. Pandemia todavía es quien nos dice, ya puedes hacer esto, todavía no puedes, regrésate. Uh-huh. Pero de verdad que sus manos son maravillosas, no duele como parecería que doliera, y después del tiempo es algo maravilloso como se va modificando el crecimiento del vello, si estamos sí. Hablando de cuestión de depilaciones. Entonces vale la pena, búsquenla, siempre hay que hacer este tipo de tratamientos con alguien profesional. Sí. Porque luego ahí andamos con que, ¡ay, me arranqué un pedazo de piel! ¡Ay, está rojo! ¡Ay, me quemé! Sí, ¿no? Vamos y compramos cualquier crema al súper y ¡ay, Dios mío! Entonces, uh-huh. Sus precios son muy accesibles. Ella va a tu domicilio o tú puedes ir uh-huh. A su cabina en su casa. Así que búsquenla de verdad. Siempre. Y de hecho, recordarles que las patrocinadoras que tenemos el honor de que participen con nosotros, todas ellas las conocemos, conocemos sí, sus servicios sí. Y por eso mismo también las recomendamos. Les recordamos que aunque hay la mayor parte de los programas no se los estamos repitiendo, pues Operación Bla Bla es un espacio donde las chicas hablamos de temas de lo que sí. Nos interesan, pero también tenemos esta inquietud y la intención de ser un como una plataforma que sirve de para conocerse y también como una plataforma de red entre mujeres, ¿no? Sí. Donde tratamos de apoyarnos unas a otras y de dar a conocer los emprendimientos de los que sí. Conocemos ahora sí que nuestro barrio, ¿no? Sí, y que vean sí. que las mujeres sí nos podemos organizar, ¿eh? Sobre todo de claro. Aquí de darle como ese empujoncito, esa patadita, por decirlo, de la suerte para a todas nuestras, bueno, tanto patrocinadoras como también inclusive invitados que han venido claro. Para que conozcan de lo que, bueno, lo que hacen, sus productos o servicios que prestan y pues nuestra economía aquí en Guadalajara crezca. Claro. Claro, que circule el dinero, que circulen sí. Los clientes. Que circule. Porque todos podemos ofrecer, ajá, bienes y servicios. Algo, claro. Que son importantes. Podrían sí. Ser, digamos, modestos, sencillitos, pero sí. Pero son cosas que necesitamos continuamente y eso claro. Es lo padre. Y sí. Sí. ¿Quién más tenemos? Pues, Marianita, ¿tú te acuerdas quiénes son nuestras invitadas que han repetido programa? Pastora también. Pastora, ajá, Pastora tuvo dos programas. Sí, saluditos sí. a Pastora. Oli tuvo dos programas. Pati. Oli tuvo dos. Sí. ¿Sí? Pati, ¿no? También. Pati lleva varios. Bueno, creo que lleva tres, pero igual. Sí, Pati nos visita sí. así como cada dos, tres meses. Sí. Sí. Sí. Ajá, sí. Justo y necesario. Sí. Sí. Sí, además de que también tuvimos aquí dos veces a nuestra amiga y compañera Itzel, ajá, veterinaria. Ah, sí, la mejor veterinaria. Saludos. Perruna del mundo. Perruna y gatuna. Sí, perruna y gatuna. Sí, y al doc, que aunque no puede venir, de todas maneras es el backup. Ah, sí. Siempre está allá cubriendo, dándole sí. comer y cuidando niños y atendiendo a todos los sí. pacientes. Claro que sí. Sí, muy padre. Y me quedé pensando, de verdad pasa el tiempo y parece como si acabaran de venir. Sí. ¿No? Sí. Sí, parece como súper reciente. Sí. Y bueno, de hecho, también nos estábamos acordando que entre nuestros invitados no solo ha habido mujeres, ¿verdad, Mariana? No. No, también ha habido dos hombres y uno ha repetido programa. Sí. No recuerdo si dos o tres veces. Y no ha venido no más ha porque venido. Ya no lo hemos dejado, pero no. amenaza con volver. Sí, saludos, ¿ah? ¿A quién? Uno, ese invitado recurrente es el señor Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México. Sí. Y nuestro segundo invitado, que también ese fue un super programa, sí, fue sí. el bombero Juan Ortiz. Sí, así es. Sí, que por cierto nos está escuchando, chicas, y nos manda saludos a todas. Ay, y gracias. Dice saludos. Que muy feliz aniversario. Ay, gracias. Muchísimas saludos. Gracias, Juan, y esperamos sí. que pronto puedas volver también por acá. Sí, porque sí. muy interesante el sí, programa. Y la verdad bomberos. Es que son muchas cosas sí. Las que ellos nos pueden platicar. Sí, claro, así sí. es. Si no, pues mira, si Juan no puede venir, a lo mejor nos traemos a una chica uh-huh. bombera. También. Y que nos platique ella su parte de qué tan fácil es ingresar sí, a un desde pueblo. Su experiencia. Normalmente es de hombres, ¿no? También hablábamos es. De eso. Oigan, y por cierto, nos mandaron ya una frase respecto a lo que estábamos hablando al principio. Saludos a Beto. Y dice, justo hoy estaba hablando con una amiga de algo similar y me dijo la siguiente frase. La mujer es como la piedra. Su forma más bella la encuentras en su interior, esculpiendo con delicadeza. No es arcilla que puedes poner en tu molde y tomará su forma. Si intentas eso con una piedra, romperás la piedra y ella romperá su molde. ¿Qué sí. quiere decir? Pues que hay que respetar. Sí. No nos quieran cambiar a como les gusta, pero bueno, ajá. ese es tema de otro programa. Sí. Por cierto, saludos a todos los chicos que no han estado aquí con micrófono presente, pero que sí estuvieron presentes cuando hicimos el llamado a esas canciones de despecho de sí. ellos para ellas. ¡Ah, qué bárbaros! ¡Qué apuntados! Sí, sí, oye, de hecho también nos dio muchísimo gusto. Bueno, por un lado, la verdad es que fueron programas muy divertidos. Déjenme les digo, mi mamá nos escucha en podcast y me dice, ¡ay, esos programas no los quise poner! Dice, porque como que sentí que me iba a poner triste o algo así. Y no, hombre, le digo, ¡ay, mami! Le digo, mira, la letra de las canciones puede que sí sea así, muy de rompe y rasga, le digo, pero por alguna razón no pudimos estar serias. No, jamás. No, creo que son los programas en los que más nos reímos. Son más divertidos. Y se siente, ay, perdón. No, se nada más que... iba a decir que se siente muy bonito que, por ejemplo, en esos programas nos dimos cuenta que aunque tal vez la mayor parte de nuestras radioescuchas sean mujeres, también varios muchachos nos escuchan, bueno, chicos, muchachos y muchachones. y la participación en los programas, la verdad es que se sintió muy bonito, fue muy padre saber eso de parte del público. Oye, chicos, si Tlali tiene club de fans. Sí. O sea. Ay, gracias, club. Saludos. Oigan, pues a ver quién va a poner la segunda canción. No entremos en polémica quién es más joven que quién. Sí, ya sale. A ver, Ale, tu primera canción. Bueno, mi primera canción. Este grupo es originario de Colombia. Ellos son Bomba Estéreo y esta canción se llama Algo Está Cambiando. Me encantó porque, primeramente, es una canción que me llega mucho porque me imagino que, bueno, ya que escuchen la letra, obviamente cada una de nosotras ha pasado por diferentes etapas, lo que nos gustaba antes ya no nos gusta ahora, ¿no? Entonces, la quise poner así como un tipo de reflexión, precisamente porque cumplimos un año y como comenzamos a como estamos, ya somos diferentes. Han cambiado, han cambiado varias cosas. Sí. Y otras que están por cambiar, ¿verdad, Mariana? Sí. Entonces, precisamente por eso escogí esta canción. Espero que les guste y yo los dejo con algo de Bomba Estéreo. Esto es Algo Está Cambiando. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo soledad. Y esos sentimientos, y esos chicas. Sí, excelente canción. A mí también sí. Me gustó mucho, Ale. Ya nos estamos organizando en nuestros siguientes programas. Sí. Oye, si ya un año se nos pasó súper de volada, imagínate de aquí a Navidad se nos va a pasar no, rapidísimo. No, bueno, pero está esto emocionante, de verdad que platicamos y sacamos las cosas, cómo de verdad hemos vivido tantas cosas en un sí. año. Yo cuando Citlali le dijo, hay que hacer programa de aniversario, dije, ¿aniversario de quién? ¿De qué estamos hablando? Dije, octubre, es cierto, sí, o sea, sí. muy rápido. Bien dice el maestro que cuando uno se divierte, el tiempo pasa volando. Sí, ¿no? Todavía no llegamos a los 150 programas como Irad, ¿verdad? Pero No, nada que ver. Saludos, Irad. Disfrutamos cada uno. La verdad es que se disfruta. Somos un programa diferente en Radio Cartón. Eso es muy sí, cierto. Sí. Creo que venimos a romper como el esquema de lo que estaban acostumbrados a escuchar en Radio Cartón. Nosotras traemos nuestras canciones así muy pop. O de rock en español. O así. Pero somos como más, no sé cuál sea el concepto. Pues yo podría decir que somos ese aderezo que le ponen a una. Yo creí que ibas a decir ese granito en el arroz. No. El granito del arroz. Exacto. Sí, la verdad es que somos un poquitito diferentes a lo mejor a lo que la barra en general es aquí en Radio Cartón. Y la verdad es que también es súper simpático porque les prometo, yo creo que casi nadie se acuerda bien del nombre del programa, pero nos asocian con bla bla, claro que sí. No tengo idea por qué. Sí, Tlali, yo quiero escuchar tu canción. Ay, muy bien, pues entonces vámonos con mi canción. Fíjense que, a diferencia del primer programa, en el primer programa sí puse una canción que me súper encanta. En este caso, claro que la canción me encanta, pero más allá de la canción, la intérprete, la autora, compositora. Julieta Venegas es una de mis artistas favoritas. Yo creo que una canción favorita de ella es tremendo, porque me gustan muchísimas. Pero esta, al igual que Alejandra, también me puso un poquito reflexiva, porque justamente es esta onda de pues ir caminando, ir avanzando, uh-huh. todo lo que vienes acumulando, y pues que todo es un aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, historia, todo se va quedando en ti, es parte de tus huellitas en el camino. Y entonces, pues por eso escogí esta canción, que se llama Ese Camino. A lo mejor algunos de ustedes la ubican. Y si no, pues escúchenla. Ya, la vamos a escuchar. Vas a hablar de lo que fui, mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí. Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí. Por un momento una niña solo quería ser. Veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Vivirá su recuerdo latiendo así. Se quedará por siempre aquí esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad en mi siempre vivirá. Ah, ya regresamos a la operación. Me estaban apuntando con el dedo y no sabía por qué. Despierta, Marianita. Sí, ya regresamos a la operación. Y yo la verdad no conocí esta canción de Julieta Venegas. Mi mamá y a mí nos gustaba mucho Julieta Venegas, pero como de sus inicios. Ajá. De ahí sí me sé todas sus canciones, pero después duré años que le perdí la pista. De hecho, No sé si hubo algún momento en el que se retirara o algo así, porque de verdad yo no supe nada de ella hasta hace poquito. Pero sí, más o menos, por lo de ser mamá también, como que se dio un tiempecillo. Un poquito eso y otro poquito que sacó, pues sí, creo que ya como dos o tres álbumes, bueno, aparte del Unplugged, dos o tres álbumes que no necesariamente les dieron mucha publicidad o muy comercial. Incluso ya ves que los conciertos también los ha hecho en foros más pequeñitos. Sí. Tampoco, no es así como el nivel que tuvo cuando hizo el álbum de Sí o el álbum de Limón y Sal. Andale, que fueron exitosísimo. No, y es que eso fue como súper comercial, sí, ¿no? Súper. Sí, muy comercial. Que fue cuando salió del grupo de Tijuana, ¿no? Tijuana, ¿no? Ajá. Que sus fanses le hicieron un escándalo, sí, porque cómo era posible si ella era de una forma y ahora iba a tocar así como muy pop. Oye, era como esta parte como muy rockerona, incluso media darketa, así como sí, dice el fulano de YouTube, así bien darks. Entonces, como que sí, el super cambiazo de ser así rockera y dark a así. Que era como toda dulce y todo lo contrario, ¿no? Sí, sí. Entonces, así como de que, obviamente... Bueno, es que el amor hace maravillas. Sí. Claro. Nos cambia. ¡Ah! A ver, Ale, cuenta. No, como dato curioso, así súper rápido, yo no sabía hasta que una vez estaba por ahí viendo, no recuerdo si en la televisión, no, creo que era en YouTube ahí, por ahí, que dicen la canción de Luis Enrique, la de Yo No Sé Mañana. Ajá. Esa canción era... Bueno, le escribió el del vocalista, creo, de Bacilos, porque ¿sí? dicen que andaba con Julieta Venegas y esa canción era dedicada a ella. Jorge Villamizar debe ser. Sí. Oh my God. Porque Jorge Villamizar es muy romántico en sus composiciones. Me encanta, sí. Sí. Órale, no sabía ese dato. Sí, yo tampoco lo sabía y me quedé, wow. Y fue un trancazazo esa canción. Sí, hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Oye, pues, como mira, yo del cantante que voy a poner yo, voy a decir mi primera canción, pero creo que no vamos a alcanzar a escuchar muchas más. Yo de este cantante, que fue el mismo que puso Marianita en su canción, que es Camilo, yo la verdad es que no lo conocía. Mariana se reía de mí porque yo le decía, ¿cómo se llama el chico este que finge la voz? Y ya un día me dijo, hasta Diego me dijo, es que no finge la voz. Así es su voz cuando canta. Y yo, ay, ¿cómo crees? Y se escucha así como todo fingido. No, me dijo, de verdad. Entonces ya me tocó una vez escucharlo hablar y sí es muy similar. Entonces, claro que le hacéis sus arreglitos. Pues no me digan que no, pero me encanta. Es como de esas veces donde escuchas algo y haces clic con lo que estás escuchando. Sus letras son completamente sencillas. Uh-huh. Creo que es algo con lo que yo, lo que me hizo quedarme ahí enganchada. Su voz pues no tiene nada de espectacular, pero te engancha, es como que te está cantando al oído. Y aparte de que sus letras son muy sencillas, son muy románticas, pero son muy románticas. Yo no suelo ser cursi, pero de verdad él me encanta porque dice las cosas tal como alguna vez lo hemos pensado en el momento en que encontraste a esa persona que en el momento era la indicada. Sí. O sea, sí, claro que te vuelves súper cursi. Sí, o sea, te quiero así, quiero despertar contigo, no sé, infinidad. Esta canción que le robé a Marianita, porque yo ya la había escogido, pero no había dicho, pero es una canción que tiene muchas cosas de esto que les estoy hablando, entonces vamos a escucharla. La canción se llama Que sí, no sé cómo se pronuncia, pero la cosa es que sí, o sea, tú dile que sí cuando es el amor. Escúchenla, por favor, y regresamos. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototropeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow natural. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ya volvimos, chicos. ¿A poco no les encanta esa canción? Sí, está bonita, está es bonita. Bailable, sí. Sí, sí me dieron ganas. Que es una de las cosas. La verdad es que había varias canciones que yo tenía así como en ver. Uh-huh. La otra es la de Bebé, que hace la versión en bachata. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿cuál? No, esta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así como puede ser como muy, se me fue la palabra, pero como muy comercial, uh-huh. Pero también él incluye diferentes ritmos, sí, en su música, y eso a mí me encanta, que no se queden como cuadrados, uh-huh, enfrascados en solamente toca así. A mí eso me fascina, entonces. Uh-huh. Sí, la versatilidad. Sí, estamos planeando hacer, romper una regla y hacer, sí, un programa de canciones culposas. Ya veremos, a ver qué tan culpables nos sentimos. Ajá, a ver si decimos que sí o decimos que no. Sí, ahí entraría mi papá sin catsup. Ah, no. Ay, papá, sí. Ahí tendríamos que traer reggaetón, banda. Ay, no sé, sí, no sé, lo vamos a pensar porque a lo mejor el señor Sergio Fonca ahí sí nos anda poniendo restricciones. No, déjame te digo que en alguna parte de esta libreta tenemos un documento firmado que dice que Operación sí, bla bla puede hacer lo que tiene quiere, censura. Oiga, por cierto, una de las sorpresas que nos estamos encontrando, Marianita, el día de hoy, que tú no estás aquí presente, pero si estás para saberlo, ya no tenemos banquito, ya tenemos sillita. Están no, muy bonitas. De madera, todas bonitas. Wow. Precisamente para que ya no ocurran una de esas cosas que tenemos archivada en nuestra carpeta de los bloopers. Ah, sí. Saludos, saludos, Guillermo. Por eso ya no necesitamos el que rompe los bancos. Sí, caray, es que ustedes no saben, aquí en Radio Cartón, y no solamente en Operación Bla Bla, nos ha pasado que desaparecen de cámara. Sí. Están aquí y luego ya no están. Sí. Me acordé. No vamos a decir de quién, pero le mandamos saludos. No vamos a decir porque yo me acuerdo de tres en este momento. Pero la verdad es que si de repente estamos aquí en el micrófono y de repente estamos en el piso, bendito sea Dios que del banco al piso no hay mucha distancia. No, mucha. He ahí por qué Operación Bla Bla no se transmite en vivo. O sea, en vivo por Facebook. Ajá. No, pero de hecho es una de las ideas que traemos, ya comenzar de repente a transmitir, uh-huh, un poquito, sí, para que la gente tenga más oportunidad de estar en el momento platicando, preguntando, opinando. Y que a lo mejor podría ser un poco más interactivo, nada más que también tienen que tenernos un poco de paciencia, porque ¿te acuerdas, Marianita, las dos o tres veces que tuvimos un problema aquí? Ajá, que tuvimos que transmitir a distancia y wow, sí, ponernos de acuerdo, bueno, tratar de coincidir, ponernos de acuerdo y que la tecnología nos echara la mano para poder estar las cuatro desde donde estábamos, sí, al aire. Ay, sí, qué difícil. Ay, ese internet. Peleándonos con el internet, ay, Ale. Ay, no, ese. Pero ¿sabes una cosa? Aún así, tuvimos muchísimas reproducciones. Sí. Hubo gente que nos estuvo viendo en vivo. Sí. Por cierto, saludos a Isra Soberanes, porque es uno de los que siempre anda siguiendo qué hacemos. Sí, gracias. Muchas gracias. Saludos muchas gracias. Hasta Tepa, sí. Oigan, nos quedan poquitos minutos, pero yo les quiero proponer algo. Todas trajimos dos canciones. Uh-huh. Entonces, yo les voy a proponer que de las siguientes canciones que traemos cada una, escuchemos algo así como 40 segundos. Ok. Para no quedarnos con las ganas. ¿Qué les parece? Sí, ¿sí? Muy bien. Perfecto. A ver, Marianita, tu canción. Yo, mi segunda canción también es de Camilo y Evaluna. Seguimos en el amor, sí. En el amor. Ajá. De hecho, esa canción salió apenas hace un par de días. Y está toda linda. Ajá, tiene como una historia. Todas esas canciones que tienen juntos tienen una secuencia. La primera canción que le escribió Camilo Evaluna es cuando eran novios, luego le escribió otra cuando se casaron, luego de Luna de Miel, y esta canción que se llama Índigo la escribieron para anunciar a todo el mundo que están esperando un bebé. Y que si te avientas el video de cuando tienen la noticia, la reacción de toda la familia, lloras con ellos. Sí, totalmente, porque la primera mitad de la canción, tú dices, es una canción romántica, ¿no? Sí. Le escribió otra canción, y de la mitad al final es cuando te das cuenta de que es pues para su futuro hijo, entonces... Ay, Dios mío. Sí. Todo bonito. Sí. O sea, vamos por 40 segundos de esta canción para no quedarnos con las ganas. Pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50. Y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí a tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah, quiero comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve bien. ¿Sí o no, Marianita? Y ya estamos de vuelta aquí a Operación Bla Bla. Y acabamos de escuchar la canción de Mariana. Muy padre. Para que se queden picaditos y ya ustedes busquen el video y lo vean por su cuenta. Sí. Ah, claro que sí. Lo vean completo. Ajá. Sí. ¿Quién sigue? Y yo, ahora vamos con una canción, bueno, en un grupo que me encanta, que también es de Colombia. Ay, es que ese bello Colombia, ¿cómo tiene de artistas? Como muy que quiere bueno, ir a Colombia, ¿no? Por un colombiano. Como que quiere un colombiano. Ya hizo su pedimento. No, yo prefiero el producto nacional, pero si el producto nacional no nos quiere, pues entonces vamos por allá en otros rumbos, ¿no? Bueno, este grupo se llama Monsieur Periné y ha hecho varios covers. Que bueno, sacó hace tiempo Luis Miguel también, que están muy buenos. Pero esta canción me encanta, me identifico porque habla como de uno mismo y de esas cosas que tú dices, bueno, cuando hay algo que no me gusta y no me agrada, yo alzo la voz y no me importa lo que digan los demás, sino sigo mis creencias, mis convicciones, y esa canción me identifica totalmente. Y los dejo con Monsieur Periné y esto es Mi Libertad. La necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. ¡Qué rápido! Sí. qué poco nos duró la libertad, ¿no? ¿No es cierto? Sí, muy poquito. No, bueno, ya ustedes escucharán estas rolas completitas. Ahorita nomás es una probadita para no quedarnos con las ganas. Entonces, ahí va la mía. La canción... Ah, eso soy yo, sí, venganza, ¿eh? Ay, no, lo que pasa es que esta canción, creo que todo mundo la conoce, todo mundo. Nada más que para darles un respirito, porque siempre la escuchamos con el mismo intérprete, que me fascina, por cierto, pues ahora les trajimos... ¿A Thor? A Thor y a Loki. No. Si ven el video se van a dar cuenta por qué. Pero de hecho la canción se llama Burbujas de Amor, nada más que en vez de escuchar a Juan Luis Guerra, uh-huh, vamos a escucharlo con los que hicieron el cover, que se llaman Los de Lejos. Corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. No, pasar la noche en vela mojada en ti, un pez para bordar de gallinas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. No, saciar esta locura mojada en ti. Ay, ay. Canta el corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Una noche para hundirnos hasta el fin. Y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. No, pasar la noche en vela mojada en ti, un pez para bordar de gallinas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. No, saciar esta locura mojada en ti. Rápido, esos 40 sí. segundos. ¿Estás seguro que son 40? Sí, oye, se me reventó la burbuja de amor. Pues así como de ¡pam! Ya, se acabó. Oigan, nos estamos acordando de las veces que nos han cachado con el micrófono abierto. Ah, sí, oigan. Que ya luego nos mandan mensajitos. Nosotras bien correctas aquí en el micrófono. Y cuando creemos que estamos fuera del aire, con las cosas que se les salen a uno. Por ah, sí. Sí, sí. No sé qué sea. La verdad no sé qué sea. Pero mucha diversión. La verdad es que sí hemos tenido muchos momentos contentos. Igual, por ejemplo, de nuestra última invitada, Marcela de Nibiru. Ah, sí. La que no iba a hablar, la que le daba mucho miedo. Pánico escénico. Ajá. Ahí está, ¿no? Y ya sí, ya, nos tenemos que ir. Corta. Estuvo muy divertido. Por cierto, muchísimas gracias, Maritza, por tus... productos, sí. Ya lo platicamos las cuatro, ya los probamos, por lo menos el shampoo, ya lo probamos todas, y muy bueno. Sí, muy bueno. Muy recomendable, así que búsquenla ahí en sus redes sociales, a Nibiru. No nos crean, compruébenlo. Exacto, sí. Y yo quiero mandar también un saludo, no sé si ya tiene el micrófono, el audífono puesto. Ah, bueno, yo le quiero mandar un saludo en especial a nuestra colaboradora más pequeña, ¿sí?, que es Valentina. Y se esconde. Y está escondida. Ella sí tiene pánico escénico. Sí, ella sí. Bueno, yo sé de dónde lo sacó. De su papá. Exacto. Saludos. Ella saludos. Siempre ha estado con nosotras en estos 53 programas. Sí. Por ahí de repente ha salido su voz, pero ella siempre opina sobre la música. Practica con nosotros el fin de semana sus programas, nos manda sus pruebas, escoge canciones, así que siempre está ahí. Es también parte de Operación Bla Bla. Claro, no somos cuatro, somos cinco. Así que gracias a la colaboradora más pequeña, gracias Valentina. Ya se escondió. Pues antes de irnos, chicas, yo les traje mi segunda canción del día. Este tipo es uno de mis idolazos. Me encanta ir a verlo a concierto. Desgraciadamente ya físicamente no está como debería de estar. El tiempo pasa, sí. El y tiempo algunos pasa, nos cobra factura. Pero ¿sabes qué? Por algunos pasa el tiempo y no se nota. No se nota. Están increíbles en los escenarios, tienen 70, 70 y algo de años. Bueno, para todos pasa el tiempo, pero con algunos sí se queda. Sí, creo que sí. O algunos, desgraciadamente, en su tiempo, pues no tomaron... pues es que uno se aloca. La vida tan en serio y bueno, ¿no? Pero aún así, sigue siendo... Talento es talento. De mis canciones favoritas, todo el mundo sabe a quién está dedicada. Y escúchenla, de verdad, después vean la versión completa. Esperemos poder verlo de nuevo a Andrés Calamaro en concierto. Aunque alguien le ayude a cantar, no importa. Pero sería muy bueno. Y bueno, pues mis 40 segundos de la parte de adelante. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Guardiando imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasara la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasara la vida entera como estudiante? será el nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Además quisiera que pasar la vida entera como estudiante del día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera? Ay, me encanta esa canción, chicas. Sí, a mí también. Está muy buena esa canción. Bueno, pues esto fue nuestro programa número 53. La nuevamente, primera. Muchísimas gracias a todos los que nos han prestado sus oídos en este año. Sí, nacionales, extranjeros. Extranjeros. Compas también, y desconocidos. Sí. Prometemos que nuestro perfil de Spotify va a estar actualizado. Ay, sí, una disculpa. Sí, ya va a estar actualizado. Muchas gracias porque nos piden que esté actualizado. Sí. Gracias por eso, chicos. Síganos, por favor. Chicas, es un honor a las tres compartir... Ah, mira, a las tres, sí, también sí. A las tres de la tarde. De la tarde, sí. Sí. Compartir esta mesa con ustedes, esta pantalla con ustedes, este micrófono. Que sea otro año. Sí, que lo festejemos todas juntas con salud dentro de un año. Muchísimas claro gracias por hacer posible Operación Bla Bla. Bla Bla. Adiós. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.